propuesta sobre este código de convivencia escolar que la diputada Olima propone analizar en la Cámara de Diputados. Justamente conversamos con la legisladora, ¿no?, por el departamento Famatina, y a propósito de este código de convivencia, algunos cambios que por ahí se pueden llegar a implementar en esta legislación vigente en la provincia de La Rioja, nos decía lo siguiente la diputada provincial. Hay una legislación ya, que es la ley 8.295, y lo que busca la Cámara es la reglamentación, porque si vamos a leer lo que es la ley en sí, tiene varios puntos muy significativos. Habla de sanciones de los alumnos, habla de un consejo escolar de convivencia, que para mí es el punto inicial para que de allí se empiecen a reglamentar en cada institución el reglamento interno que tiene. Pero para ello hay que hacer una buena convocatoria, un buen conocimiento en sí de la ley y trabajar acerca de lo que es la reglamentación. ¿Esto va a ser analizado entre los diputados? ¿Cómo va a ser el proceso, no, para este análisis? Sí, estamos trabajando en la Comisión de Educación para llegar a un análisis de lo que es la ley y si es necesario hacer algún artículo, alguna modificación o agregar otro, lo vamos a hacer. Este código de convivencia, ¿cómo se viene aplicando en La Rioja según su análisis? En La Rioja actualmente es como que esta ley fue sancionada el año pasado, quizás también no hay mucho conocimiento acerca de la misma, así que se está aplicando paulatinamente, pero espero que a partir de esto, de la reglamentación y del trabajo y la presentación hoy de la ley, todos los actores involucrados puedan dar una buena solución. La palabra de Adriana Olima, diputada provincial por el departamento Famatina, quien también no forma parte de la Comisión de Educación de la diputada de la provincia. Muy bien, Carlos, volvemos contigo en minutitos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. 9:30, no sé si están las noticias, José, me hace una seña. Bueno, usted me va a hacer la señita. Ya digo las noticias dentro de un ratito. Algo cortito. Exactamente. Para dentro de un ratito vamos a hablar de la novena y